Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy recordaremos a una de las boleristas más carismáticas de la época de oro del bolero. Poseedora de una fenomenal voz hecha a la medida para la interpretación romántica, lo que la convirtió en una de las cantantes preferidas de toda la América Latina, incluyendo por supuesto a las Islas del Caribe. Y me refiero a Carmen Delia Dipini. Nació en Naguabo, Puerto Rico, un 18 de noviembre de 1927. Se comenta que comenzó a dar sus primeros pasos en el canto a la infantil edad de 7 años, de la mano de una de sus profesoras, Amparo Brenes, de la Escuela Elemental Eugenio Brack de Naguabo, donde cursó los primeros años de sus estudios básicos. Fue sorprendente que comenzara a cantar a los 7 años, pero más sorprendente es que a los 14 debutó profesionalmente en un programa que don Rafael Quiñones Vidal animaba por la emisora WNAM, ganándose un evidente prestigio y aceptación en todo el orbe por su forma de cantar tan exquisita, emotiva y llena de un gran sentimiento muy profundo y sublime. Escuchemos el tema Regálame un minuto. Apasionadamente te canto esta canción, enamoradamente te ofrezco el corazón. Mi anhelo es que tú vengas para darte mi amor, para llenar de dicha mi enfermo corazón. Tú sabes que te quiero con loca idolatría. Bien sabes que sin ti no hay alegría en mi vida. Regálame un minuto de dicha y de placer y borraré por siempre mi triste. Que te quiero con loca idolatría. Bien sabes que sin ti no hay alegría en mi vida. Regálame un minuto de dicha y de placer y borraré por siempre mi tristeza. Se dice que con la ayuda de su amiga Ruth Fernández se trasladó a Nueva York a la edad de 20 años, donde verdaderamente se hizo cantante profesional, ya que se dedicó a ese arte como forma de subsistir como persona a los efectos de cubrir sus necesidades económicas más perentorias. Eso ocurrió cuando estuvo participando en el programa de aficionados de Willy Chevalier en el Teatro Triboro, donde ganó un primer premio, y la casa disquera BM, apreciando su talento artístico y lo original de su forma de cantar boleros, la contrató para grabar con Johnny Albino y el trío San Juan la canción El día que nací yo. Trabajó en varios teatros como el Jefferson, Hispano Puerto Rico y con la radioemisora WWRL, así como en numerosos centros nocturnos. Acompañada por el trío San Juan, escuchemos el tema Todavía. Aunque pasen los años por mí, todavía recuerdo tus besos, recuerdo tus mimos, recuerdo tu voz. Ya lo ves, no he podido olvidar. Aunque vivas tan lejos de mí, todavía aún quedan memorias de un amor tan puro como el que te di. Nada importa que pasen los años, ni transcurre el tiempo sin vernos los dos. Nada importa que tengas amores, ni que yo los tenga, son cosas de Dios. Todavía me acuerdo de ti, aunque pasen los años por mí, y presiento que tú me recuerdas, porque tú has nacido también para mí. Todavía me acuerdo de ti, aunque pasen los años por mí, todavía aún quedan memorias de un amor tan puro como el que te di. Nada importa que pasen los años, ni transcurre el tiempo sin vernos los dos. Nada importa que tengas amores, ni que yo los tenga, son cosas de Dios. Todavía me acuerdo de ti, aunque pasen los años por mí, y presiento que tú, porque tú has nacido también para mí. Posteriormente, fue contratada por la casa Sico y con ellos grabó el famosísimo bolero Besos de Fuego, que según algunos estudiosos de la música latina, surgió como un tango que convirtieron en bolero para que Carmen Delia Dipini lo interpretara como tal, pero con una singular modulación y un sentimiento implícito que hacen del tema toda una obra de arte que hoy en día forma parte del pentagrama musical hispanoamericano como una de sus piezas más preciadas por todos los éxitos que cosechó y continúa cosechando a través de los años. Para hacerte feliz. Una vez grabado con la sensual y exquisita voz de la gran Carmen Delia Dipini, al salir al mercado discográfico, se convirtió inmediatamente en un verdadero éxito, que surcó todos los espacios de Latinoamérica y de más allá para oír ese trinar tan hermoso, tan expresivo y con tan bellos matices y tonalidades que nos regalara tan grandiosa cantante, sin que existieran los adelantos que hoy en día hacen estrellas del micrófono, pero no de teatros o de escenarios en vivo, como fue el caso de nuestra homenajeada en este segmento. Otros sostienen que es una inspiración en el tango, cuyo título es El Choclo, por su parecido en la forma melódica de ambas composiciones, y que con una nueva letra de Mario de Jesús, acompañada por la orquesta de René Tousset, catapultó definitivamente e internacionalmente para siempre a la inmortal Carmendelia de Pini, dado que ese bolero se instituyó como su carta de presentación en todos los escenarios en donde actuó y cuando se le oía, así como hoy en día se le sigue oyendo. Inmediatamente lo relacionábamos y lo relacionamos con Carmendelia de Pini. Es como una junta indisoluble, como si se hubiese formado una simbiosis entre cantante y melodía hasta el punto de convertirlas en una sola. Ese, entre otros muchos más, fue el legado que nos dejó quien se convirtiera en una verdadera diva de la canción romántica, en una de sus más reconocidas intérpretes del bolero, del verdadero bolero. Escuchemos a continuación el tema Si no vuelves. Desde que te fuiste, mucho dolor hay en mi alma. Pensando en ti, no tengo calma. ¿Por qué razón eres así? Es que no comprendes que sufro mucho por tu ausencia, que necesito presencia. Solo contigo soy feliz, recordando las horas alegres que juntos, muy juntos pasamos tú y yo, recordando que tú me decías que alegre me encuentro estando junto a ti. Es que no comprendes que sufro mucho por tu ausencia, que necesito tu presencia. Solo contigo soy feliz. También grabó en Cuba con la Sonora Matancera a mediados de los años 50, prácticamente cuando estaba en lo más alto del pináculo de su carrera, por lo que su éxito estuvo garantizado. Asimismo, cantó con el conjunto Casino e hizo radio y televisión en La Habana con una muy agradable aceptación. Se unió a Johnny Rodríguez y cosechó innumerables éxitos con los temas Fichas Negras, Soy Mimosa y Dímelo, con lo que se consolidó como una completa artista en la interpretación del bolero. También grabó otros grandes éxitos como son Amores, Experiencia, Si No Vuelves, Delirio y No Es Venganza, que la mantuvieron en la palestra todo el tiempo, siendo figura obligada en cuantos musicales existieran en toda la América de habla hispana. Durante toda su fructífera carrera, grabó 30 discos de larga duración, contándose como un clásico el que realizara en la década del 60 junto a Tato Díaz el cuarteto Los Hispanos en homenaje a Silvia Rexach. Viajó intensamente por toda Latinoamérica. De hecho, en una de sus presentaciones en Venezuela, los fanáticos causaron motines por verla, ya que se había convertido en una verdadera estrella de la canción romántica. Con acompañamiento de la Sonora Matancera, escucharemos el tema Vuelve, alma mía. Quisiera que escucharas mi canción, para que sepas que mi corazón siente tristeza por tu ausencia, siente nostalgia por tu amor. Vuelve pronto, que estoy muy cansada ya de llorar. Vuelve pronto, que mi vida es triste sin tu besar. Quiero saber por cuánto tiempo he de esperar. Vuelve hacia mí, que sin tu amor no puedo estar. Vuelve pronto, que ya yo no puedo seguir así. Si no vienes, esta horrible pena me hará sufrir. Oye mi queja de amor, calmar mi dolor. Vuelve pronto, que te necesito, mi dulce bien. Yo no puedo seguir así. Si no vienes, esta horrible pena me hará sufrir. Oye mi queja de amor, ven a calmar mi dolor. Vuelve pronto, que te necesito, mi dulce bien. Por otra parte, visitó México en varias oportunidades, quedándose a residir allí por espacio de 7 años. En ese tiempo, es contratada para grabar por los sellos multinacionales Columbia y RCA Víctor. Con los últimos, produjo el álbum especialmente para ti, con el acompañamiento musical de la orquesta de Chucho Ferrer. Se recuerda que en la década del 60, la artista reactivó su catálogo de grabaciones al producir Encadenados. En esta grabación, Carmen Delia contó con el acompañamiento musical de Leroy Holmes, quien años antes había acompañado a Tito Rodríguez en el clásico Inolvidable. En los años 70, la popular cantante realizó una serie de grabaciones con Ramoncito Rodríguez del trío Los Andinos. Una nueva grabación bajo la dirección del maestro Mandy Vizoso. Y en 1986 participó en el proyecto Somos el Prójimo, que en plena era de las grabaciones tipo We Are the World se realizó en Puerto Rico para una causa benéfica. Carmen Delia Dipini se mantuvo vigente hasta el último momento, cantando en programas televisivos y gozando de la fama que toda su carrera le produjo. Con acompañamiento de la Sonora Matancera, escucharemos el tema Para que lo oiga. Yo tengo una canción de amor hecha para ti. Yo tengo una canción de amor que te hará feliz, tejida con nardos y lirios de mi ensoñación, nacidos en el fresco huerto de mi inspiración. Reclina tu pecho en el mío para que la oiga y bésame con frenesí para que la oiga. Sentirás cómo llegan sus notas a tu corazón, nimbadas de amor y de ensueño, llenas de pasión. Abrázame fuerte, bien fuerte, para que la oigas, y bésame con embeleso para que la oigas. Llenas de pasión. Abrázame fuerte, bien fuerte, para que la oigas, y bésame con embeleso para que la oigas. La inolvidable intérprete de Besos de Fuego, Amor Perdido, Dímelo y Congoja, entre otros grandes éxitos, fue objeto de muchos reconocimientos y un sinnúmero de homenajes. Una de sus últimas distinciones fue la inauguración del Café Teatro Carmen Delia Dipini, centro artístico que el municipio de Bayamón le dedicó junto al Paseo de los Artistas en su natal Puerto Rico. Su popularidad de la interpretación de boleros llegó a alcanzar tales proporciones de aceptación por el público que la admiraba y la admira en todo el continente americano, que se le denominó la bolerista de América. Al poco tiempo de haber muerto su hijo, murió ella, relativamente joven, a la edad de 72 años, el 4 de agosto de 1998. Carmendelia Di Pini se mantuvo vigente hasta el último momento, cantando en programas televisivos y gozando de la fama que toda su carrera le produjo. La inolvidable intérprete de Amor Perdido y Congoja fue objeto de muchos reconocimientos. Fue reconocida en vida, por eso decimos que fue profeta en su tierra. Carmendelia es una puertorriqueña para la historia. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con el acompañamiento del conjunto Borinquen de Alfredo Kill, el tema Cada Vez. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Cada vez que estás a mi lado, no sé qué me pasa, ni siento por mí. Es que tú me pones nerviosa al ver lo nervioso que estás junto a mí. Y tus ojos se ponen brillosos como si los mismos quisieran hablar. Y tus labios temblando en los míos, un mundo de besos nos hace soñar. Y tus labios temblando en los míos, un mundo de besos nos hace soñar. Acércate más, mi vida. Acércate más, mi amor. Quererte es lo que yo quiero, brindarte todo mi calor. Ay, acércate más, mi cielo, que quiero sentir en mí tu aliento cuando respiras, para yo entregarme a ti. Cada vez que estás a mi lado, no sé qué me pasa, ni siento por mí, que tus labios al besar los míos hacen que del mundo me olvide por ti. Que tus labios al besar los míos hacen que del mundo me olvide por ti. Acércate más, mi vida. Acércate más, mi amor. Quererte es lo que yo quiero, brindarte todo mi calor. Acércate más, mi cielo, que quiero sentir en mí tu aliento cuando respiras, para yo entregarme a ti. Cada vez que estás a mi lado, no sé qué me pasa, ni siento por mí, que tus labios al besar los míos hacen que del mundo me olvide por ti. Que tus labios al besar los míos hacen que del mundo me olvide por ti. Acércate, acércate, acércate, acércate, acércate, acércate, acércate.